Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 689, grabado el lunes 22 de octubre del 2018. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio, apuntado de Cibermedios, a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Yuri. Hola, chicos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos por acá a la masita de Behavior, que todos los episodios nos deleita con su baile y sus ondulaciones del día de hoy. Nos hincha la cabeza. Sí. Ah, la cabeza. ¿Cuál? Queda grande. ¿Cuál cabeza? Una de tantas. Queda grande y alongada. Ajá, sí. La cabeza. Como que le ha caído radiación gamma. Sí. En la cama. Al líder. Sí. Radiación gamma. Radiación en la cama. El origen de la idea para hacer una película de Hulk. la versión porno. Born Parents. La vasita de Behavior está aquí gracias al gentil patrocinio de nuestros productores ejecutivos, a quienes le debemos todo esto. Así que muchísimas gracias a Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Fernando Bilbao, Giselle Silva, William Zelaya, el compadre Kiko, Cassandra Tarte, Bernardo Ramírez Lujano, Luis Ignacio Ballesteros. Y a todos ellos la vasita le va a tocar, sí, ahí, en el pipi. También queremos agradecer a productor ejecutivo de este episodio. Quiero ver. Daniel Brito, Rampage. También quedó de honorario por el chiste que nos mandó para el final del. Nos mandó un chiste peor de amigos. Chiste peor de amigos que lo escucharemos al final. Estamos haciendo outsourcing de chistes. Sí. Estamos dando oportunidad. Todos pueden participar desde su teléfono. Es que en tanto tiempo ya nos los acabamos. Sí. Ya no los podemos, ya no los hemos numerado. Sí. Señoras y señores, nosotros vamos. Cinco. Ese bueno. Ese no lo contás con gracia. Ah, sí, perdón. Es que Tico los cuenta bien. Sí. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Así es el momento del. Box Office. Adelante, Tico Man. El Box Office empieza en la número 5. Con el First Man, el primer hombre en la luna. Ey, esa, ¿cuándo irá a empezar aquí? No sé. ¿Ya cualquier día? El martes. Dijiste cualquier día. Bueno, esa hizo 8 millones el fin de semana pasado. Lleva 29 de 59 que costó. A ver cuánto lleva en el resto del mundo mundial. Lleva otros 25. Va algo lentito para recuperarse. Es que va en la luna, entonces tiene que ir despacio, sí. La número 4, Goosebumps 2, la Halloween embrujado. ¿Y al fin sale Jack Black o no sale? Sale. Digo yo. Pero en la 1. En la 2 a saber. La 9 se hizo 9 millones, lleva 28 de 35 que costó. En el resto del mundo lleva otro montón. No lo voy a ver ahorita. La número 3, que fue el número 1 semana pasada, cayó estrepitosamente y no se pudo adherir a las paredes, fue Venom. Se hizo 18 millones, todavía bastante respetable. Lleva 171 millones en los Estados Unidos de 100 que costó. En el resto del mundo lleva otro pijasal de pisto, 290 millones adicionales. ¡Cómansela! ¡Esa matemática me encanta! ¡Cómansela! Yeah. Lleva más de 400 millones. La número 2, que se mantuvo de la posición número 2, siempre será segundo lugar. La versión de Nace una estrella de este año, con Lady Gaga. Gaga. Eso hizo 19. Lleva 126 de 36 que costó. Conviene hacer las películas baratonas. Sí. Solo 36 millones. No, muy poquito. Y la número 1, que hizo su debut la semana pasada, es la continuación de Halloween, también llamada Halloween. Con la Jamie Lee. Ajá, que es la que manda la mierda a todas las secuelas. Solo toma en cuenta la primera y ya. Entonces este no es reboot como hicieron hace varios años. La H2O era reboot. No era secuela. A saber qué es esta. Pero le ha ido muy bien. Halloween en el asilo de ancianos. Y ella fue la artista que salió. Ella fue la chica que... No, era la hermana. La hermana de Mike Myers. Y es la original Screaming Girl. Scream Queen. Scream Queen. Uh-huh. Esa hizo 76 millones el fin de semana pasado. Qué bueno. Con un presupuesto de 10 millones. ¿Presupuesto o eso es lo que costó? ¿No es lo mismo? No. ¿No puede te dar un presupuesto de 10 y que te haya costado 75? Mira, lo preferible es que tengas un presupuesto de 10 y que la hagas en 5. Ah, no, pues sí. Y los sets así de cartelín. No, pero Tico no. Dice que si el presupuesto decía que era cabal. No, al centavo. Está como un jefe que teníamos nosotros que proyecto de $100,000 y lo cerraba en 100,000.00. Y la mano así... Anda a comprarte un dulce así los últimos 10 centavos que faltaban. Vaya, un chicle. Por estos rumbos había un overdutch que se quedaba con el vueltillo. Por eso que tiene toda la vara. Bueno, esa no ha venido aquí, entonces no ha hecho nada de dinero internacionalmente. Yes. Sí, porque solo aquí en El Salvador. Sí, solo aquí. Esa hizo 14 millones en el resto del mundo mundial, lleva 90, entonces... De 10 que costó. Yo creo que es rentable esta movie. Yo creo que van a ser secuelas tal vez. Sí. Fíjate que mala onda que quiere decir que la Jamie Lee le pagaron poquito. Yo hubiese pensado que iba a rascar más. No, esa ya está, ya está viejita. Está veterana. Sí. Me estaban esperando que llegara a estos rangos para... Ya el maquillaje que le tenían que poner, no es porque es para que... Sino que para repellarle ya cuesta. Para que se vea ciertos hoyos. Para que se vea menos como Mike Myers. Sí, cabal. Bueno, pero... Sí, fue buena negociadora y tal vez pidió un porcentaje. Un porcentaje de los ingresos. Pues. Ah, pues muy bien. Entonces ya fue bien. Esperamos que sí. Yes. Bueno, ese es el... Por el bien de la Jamie y Luis. De Jaime. Ese Jaime es buena onda. Buena onda el Jaime Luis. Jaime Luis Curtis. Bien curtido. Cortés. Jaime Luis Cortés. Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con una sección nueva que solo vamos a tener por 10 episodios. Ah, sí, porque este episodio 690. Sí. Entonces, a partir del 69.0, 69.1, 69.2, así se van a llamar los episodios de ahora en adelante. Es que es... Vale, está 69, entonces está uno así acostado. Ajá. Otro así haciendo el 9. Ajá, ajá. Y un gordo parado así. Viendo. Ajá, pues lo estás viendo porque así desde arriba. 69.0. Ah, 69.0. Sí. Entonces estás viendo desde arriba de la cama. Entonces están o así. Es que a uno de los dos le sale un 0. Either way. Bueno, señores, este es el. Rincón 69. ¿Qué vos? Se me olvidó el volumen. Porque es el Rincón 69. Ahí está, adelante Tico Man con el Rincón 69. Las imágenes pornográficas que vamos a mostrar aquí para que nos banee YouTube. Sí. Ajá. Uy, no, yo no lo puedo ver. No. Uy. Bueno, vamos a hablar de un... Estos son mangas, no hentai, pero hentayescos. O sea, que son bastante fuertes. Ajá, o sea, bastante fuertes. Chile hentai. Sí. Entonces, este manga se llama Adamasu no Mayotachi, que significa las brujas de Adams. Oh. Adams no Mayotachi. Entonces, esta trata sobre un chamaco que se llama Kito Yukinari. Mm. Él es un típico estudiante de high school, como es todo protagonista de anime. Claro, de manga. De hentai. Sí. La cosa es que él una vez estaba así, estaba como matando el gato puñalada, como... Uh-huh. O sea, se estaba justiciando bajo su propia mano. Uh-huh. Cuando en eso está y el momento de clímax, ¡ay, hueputa! Siente como que está pasando un cálculo renal, ¿ves? ¡Juela! ¡Puta, renal y por ahí! Sí, cabrón. ¡Pling! ¡Hueputa! ¿Qué es esto? Un cálculo hueval. Ah, cálculo testicular. Uh-huh. Entonces viene y dice, ¡cuá mierda! ¿Qué es esto? Entonces va, lo lava la piedrita y dice, se la voy a llevar al un doctor o algo así, si tengo algo malo. Y entonces cuando la lava... Uh-huh. Ve que es un diamante. O sea, la lleva un joyero. Dale la siguiente imagen. No más. Se la lleva un joyero que le dice, mira, esto es un diamante rosa. Que este es raro, pues. O sea, esta gema es bien chiquita y todo, pero... Y el otro, que como que chiquita. pero, pues, es carísima. Entonces, el tipo, wow. Bro. Va a la casa y empieza... Y suelta otro par de diamantes, digamos. Entonces, pero la cosa es que está así, ya tengo tanta pista, y ¡plum! Colapsa. Entonces, se le llevan al hospital. Entonces ahí una doctora llega y le dice, mira, vos tenés un síndrome súper raro, que es el síndrome de Adams. Uh-huh. Que significa que vos en tus testículos estás acumulando carbono y eso que cuando eyaculás viene ese carbono, se comprime y se hace diamante. Uh-huh. Y usted le da una pseudociencia que a ver qué... Pero la onda es que esa es la explicación. Uh-huh. Y ¡pum! Vas a eyacular. Pero al momento que generas todo eso, generas también un químico, así que es como... tóxico. Ajá, es tóxico. Es materia secundaria del proceso. Uh-huh. Que hace eso. El escoria. Ajá. Entonces, cada vez que eyaculas un diamante, perdés un año de vida. Entonces, ya perdió 3 años el tipo. Entonces, dale el siguiente. El problema es que la doctora que le está diciendo eso... Entonces... Bien, o sea, seria, ella. Sí. O sea, que ese güey puta, cada vez que coja... Sí, va, o sea, primero sí, le va a dejar un diamante a la bicha. Si llega al final, vea. Le va a dejar un diamante a la chamaquita, a menos que se lo trague, y pierde un año de vida. Entonces, el problema es que de ahí, no sé cómo, pero ahí averiguan que él tiene ese síndrome. Entonces... Él en el hospital llega una enfermera, está medio chulona y lo quiere coger, ¿verdad? Todo por el diamante, todo no por el diamante. Sí, pues sí, por el diamante. Entonces, él tiene ese problema de que ahora hay mujeres que se le avientan encima. ¿Qué problema? Si yo no las puede coger porque se pierde un año de vida, pues. Entonces, ahorita, él, de eso, más o menos de eso se trata el manga, de que hay estas chicas que le dicen las brujas, the witches. Uh-huh. Por eso. Dice el ángel que es una linda manera de morir. Estaba esperando de dónde salían las brujas, fíjate. Pero le dicen así porque... Esa manera de morir está tan buena como hacen, el snus. Hacen cacería activa de Mara que tiene este problema. ¿Y esta otra foto? Esta es la amiga que lo ayuda a alejarse de las... De las chicas y a quitarse las cosas pervertidas de la mente, porque si no va. Puta, qué buen arte, claro. Mal que es la amiga. Puta, pero la cosa que acaba. Y espérate que te hace falta la foto de la novia. O sea, no tienes. La cosa es que la chica esta es su amiga de infancia que. Que la ve fea. Que tiene así. Ella tiene está enamorada crush. De él. Ajá, está enamorada y él de ella no, al revés. El de ella no, cabal. O sea, no. La ve y dice, puta, qué bueno está. Aléjate porque vos siempre vestidas en chorcitos y en tanguito y en puti, bien chichuda y todo. Verga el año, güey. Y él así, puti, me va a hacer que me la huele. Y... mejor que se la coja. Si vas a perder también. Un año, cabrón. Pero cabal, eso que la chava es la víctima usual de cuando me tropecé y la blusa le salen todas las chichas después o el short se lo baja y la tanguita y todo. O sea, es la que usualmente le pasa a eso. Y la doctora que no ayuda. Está interesante. Ahorita solo van 3 números, así que si lo agarran ahorita. Es nuevo, sí. Si lo agarran ahorita, pues ya van a entender la historia. Sí, sí. Sí, no se van a perder. Sí, está bien difícil de entender. Acabar. Está preguntando de ese fulano. Sí, vamos a tener hentai por 10 episodios seguidos. Sí, yo ya tengo el siguiente episodio. Es ya tengo uno y es anime, así que le vamos a hacer los screenshots. Pero es hentai porque estamos así medio. ¿Crees que sea menos hentai que hentai? Nada, sí, es hentai. Es hentai, pues, pero. Dale. All right, señoras y señores, nosotros vamos a continuar este jabaloso. Yo, para que no te engarrotes así de 10 semanas. No, ahora no, si solo. Solo ese. De ahí, vamos a... Te devuelvo la batuta. Me voy a disfrazar para Halloween de Velociraptor. De Velociraptor. All right. Señores, nosotros los tiranosaurios cuando queríamos turbar. Pobrecito. ¿Le tocaba con la boquita? Puta. Con eso llega. Cuando había un dinosaurio haciendo con otra diversión en el torito, le decía, ¡jálame el pelo! ¡Estoy tratando! ¡Qué buena esta tiranosauria! Por eso se extinguieron. Alright, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con unas cuantas, creo yo, no sé si hay. Sí, puedo tener. Ahí está, unas cuantas noticias. Kikas. A ver, don Julius, ¿qué noticias kikas hay esta semana? Fíjate que la película de Flash viene más despacio. Ah, por Ezra, Harry Potter. Ezra Miller participa en las películas estas de las bestias imaginarias, fantásticas. Es cierto. Entonces, tiene que esperarse hoy a que van a filmar la tercera y hasta que termine la filmación, entonces va a poder participar en Flash. Así que ahora se sospecha que él va a tener fecha de entrega 2021. ¿Y qué va a haber entre medio? Porque viste que Wonder Woman la pasaron para el 2020. Ah, esa era la otra noticia. ¿Y por qué la cambiaron? No sé, yo solo vi que la movieron. Supuestamente iba a ser en noviembre, algo así, del próximo año. Pero la anterior fue ahí por junio. Junio, julio, por ahí. Uh-huh. Entonces, como que hubo algo de pleito ahí porque la movieron de puesto, pues, porque era empezó como película de verano, así como las principales que sueltan los estudios. Y la pasaron a una época que no tanto. Okay. Entonces dijeron, ¿por qué? Si tanto éxito que tuvo. Sí, entonces, estaba en noviembre y la movieron a junio. Entonces, no sé si la atrasaron y dijeron, bueno, de lo malo que ha pasado, la vamos a mover a un mejor puesto. Uh-huh. O siempre dijeron, no, la queremos sacar en verano, pero el cabal, verano de 2019 no debe estar lista. Entonces, si esa era la primera fecha disponible, tal vez, no sé. Realmente. Ahí están preguntando el nombre del manga, perdón. Ah, sí, ahorita lo estoy poniendo. Ah. Ahí lo está poniendo. Por lo menos es la excusa, que dicen que en hasta verano... Hasta con voz japonesa. Le van a sacar más provecho, pero a saber si es por eso. Sí, está raro eso. Fíjate que... Y tal parece que hay algo relacionado a la película del Joker. Ah... Bien investigada la noticia. No, sí, es que no son claros, porque como que la del Joker la quieren sacar en octubre, pero no creo que esté para octubre el otro año, si no han comenzado filmación, ¿verdad? Sí, ya están filmando. Sí, por eso hay fotos del set. Fíjate que podría ser eso, entonces. Si la sacan el Joker octubre, la de Wonder Woman estaría muy rápido en noviembre. Siete meses la atrasaron, la de Wonder Woman. Yeah. Bueno, en otras noticias, cancelaron Luke Cage en Netflix. Cancelaron Luke Cage. Ya habíamos dicho Iron Fist. Ya. Sí, o sea, Iron Fist. Adiós, ya. Iron Fist. Adiós, el otro chavo. Luke Cage. Hizo Thanos así. Y acaban de contratar el otro, el Disenchanted, por 2 temporadas más. No, y también la showrunner de Jessica Jones dijo que llega hasta la tercera temporada, que están filmando en estos momentos. O sea, después de eso renuncia y se va a la Warner, por cierto. ¡Wow! Ajá. Fíjate que con Luke Cage, por lo menos hoy, sacaron una semi-explicación. Tal parece que iban bien, estaban trabajando, ya tenían varios episodios escritos para la tercera temporada. Uh-huh. Tenían el contrato de todos los actores para 3 temporadas. Y en la última semana hubo diferencias creativas y te lo ponen así, entre comillas. Uh-huh. En lo que y tal parece que fue Netflix quien pidió a última hora que le cambiaran el staff de escritores. Uh-huh. O sea, como que el problema surgió de ahí. Ahí Julius metiendo cuchara, interpretando. Uh-huh. Parece que el problema surgió de Netflix, no fue DC ni Warner. Así que no me sorprendería que Warner tenga las herramientas y el material y la intención. Warner. ¿Hacerlas por otro lado? DC, pues sí, de hacerla en el sistema, pasarla en el streaming de ellos, en DC Universe. No, pero estamos hablando de Luke Cage y de... Ah, Luke Cage, ay, sí, es Marvel. Famoso. Sí, estoy Marvel, sí, es cierto. No, perdón, según perdón. Tu camiseta que ella no. Según mi camiseta que ella no, sorry, es cierto. Fíjate no, que... sería Disney que tendría la oportunidad de sacarlo en el servicio que van a sacar Disney Now. Sí, sí, pero no peguen Disney. Tenés razón. Fíjate, porque la mala, lo que especulaba antes de esa explicación era que el rating estaba mal, o sea que no, la audiencia no había dado mucho. Pero ya con eso, puchi. Y lo otro era la esperanza de que dijeran, va, cancelamos estos dos y vamos a sacar un Heroes for Hire, ¿va? Juntando uh-huh. Iron Fist y el otro. Pero cabal, entre eso y la despedida que se dio el artista de Luke Cage, Mike Colter, que mandó un tweet diciendo, hey, gracias a todos por toda esta oportunidad que me han dado este tiempo y es hora de seguir adelante, que no sé qué. O sea, no se oía como que vamos a seguir siempre y vamos a... No, es que fíjate que yo creo que en vez de matar la propiedad hubieran dicho, la cancelamos, pero y de un solo aprovechan. Tenemos una mejor noticia. Ajá. Pero no han dicho nada y ya con todo eso, pues, está difícil. Así que vayan quitándose esas esperanzas. ¿Viste la noticia que parece que ejecutivos de Warner ya dijeron que Ben Affleck y Henry Cavill... Ajá, ya no. Ya no. Yo no lo he visto. Tú me habías contado. Pero es que salió la semana... Ya salió hace días. No, parece que no han dado así como que Warner diciendo oficialmente ya mandamos a la mierda esto, sino que Mara, así reporteros que tienen contactos en la Warner, ya les dijeron así como que de manera confiable que están buscando cómo zafarse de eso. Así que va a quedar raro ese universo DC, porque ahorita, obviamente, Gal Gadot no la cambian. O sea, ella está bien ahí. Esperemos, porque así como va a tocar. Puta. Aquaman, pues ya va a salir. Y Jason Momoa también como que ha pegado. Pues entonces, vamos a ver qué tal le va. Ezra Miller, a saber, por lo que has dicho de Ward, de la... Pero no lo quieren cambiar. Pues no la... Ajá. O sea, imagina, han cambiado mantiene 5 directores, pero el actor ahí sigue. Ajá, ahí está él. Entonces... ponerle que la Liga de la Justicia va a tener que cambiar a sus dos actores, a dos de su trilogía, de su Trinity, digamos. Sí, está cabrón. Hasta, o sea, lucha cuesta arriba. Bueno, acordate que... Mira, lástima porque, vaya, tal vez el Henry Cavill, no tanto, pero el Ben Affleck, costó aceptarlo. Cuando, sí. Cuando lo anunciaron, ¿te acordás que el internet, incluyéndome? Y después hizo buen papel. Entonces hoy... Pero, tío, eso lo voy a cambiarlo ya tan rápido. Pero dos películas ya andaba, así que... ¿Me quedo? No me quedo. ¿Sí me quedo? Sí. No. De todos modos, no hay planes de películas Superman. Acordate que quieren meterse con Superchica. Dicen que... no se quiere meter con Superchica. En el más reciente... Esposita, yo no. Esposita. En el más reciente episodio de Star Wars Resistance... Ah, no lo he visto. Hicieron mención de el Corellian Hyperfuel, que se llama Coaxium. Que salió en Solo, como dándole, haciendo un enlace ahí con... Okay. Y era como el punto céntrico de la... O sea, como el Tondrillo. Del Tondrillo. Ajá, sí. Hablando de películas que se atrasan, ¿viste que Guardián de la Galaxia? Hasta el 2021. Lo que vi fue la noticia de que un slot 2020, que tenían para el 2020... reservado a masita de behavior. Marvel, Disney. Tendrían que empezar a firmar el próximo año para salir más o menos en esa época. Para el 20 dijeron ya se cancela, lo liberamos para junio, creo que era junio 2020, y la Mara sospecha que se trataba de Guardianes. Cabal. Guillermo del Toro ya dijo hoy, por cierto, que va a ser una película basada en Pinocho. Ay, pero esto... Para, en stop motion para Netflix. Ah, con Netflix, sí. Para Netflix, va a producir Netflix. Entiendo que va a ir a, no sé si a con Jim Henson Studios. Sí. Ellos son los que van a hacer los marionetas para el... Phil Tippett, ¿cómo se llamaba aquel chavo? No, todavía seguirá ahí con ellos. No, Tippett no es... ¿Cómo se llamaba? Tippett era el de Jurassic Park. Creo que ya no está con... Ya no está con ellos. Bueno. Industrial Light and Magic. Y era el chavo ese. ¿Leíste de Hanna-Barbera? Que van a, no. Tienen planes de hacer un su pequeño universo también. Ah, okay. Y entonces quieren hacer película live action de los Jetsons. Ok. Un live action mezclado con animación de Tom y Jerry. Todo tiene que ser universo. Solo me recuerdo las de Garfield. Una nueva de Scooby-Doo. ¿En el apocalipsis o así normal? No, solo dicen una nueva. Por cierto, el director de Sausage Party. ¿Cómo pronuncias? Sausage Party. Ese está asociado con los Jetsons. Uy. Wacky Racers está en la lista, pero para mucho más adelante. Esa sí me gustaría verla. Team Story, que fue el de Toy Story 2, es el que está con Tom y Jerry. O sea, por lo menos tienen buenos... Chris Columbus está con Scooby-Doo. Tienen buenos nombres. Vienen las carabelas. Pero Chris Columbus es... Pero la chica... ¿Cuál era la pinta, verdad? La niña, la pinta y la santa María. La niña ya llega muy bien tarde, ya no es niña. Ya la pisaron. Y cuando la pisaron... ¡Santa María! Bueno, pero es que Chris Columbus también es... Él es el de Home Alone, ¿de acuerdo? Home Alone y Home Alone 2. La primera de Harry Potter, las primeras dos. Que es como... trabaja bien, pero es bien simplón. Pero con familiares. Sí. Las de niños, realmente. Pues, las pega para no, eso. No, todo tiene que ser universo. Ahora, acordate, Hanna-Barbera es parte de Warner. Sí. cuando dijiste universo, yo creí que estabas hablando de tipo lo que están haciendo en cómics, que está el fantasma del espacio, que se junta con Birdman y el trío Galaxia y todo eso. Que, ay, vera. Y Johnny Quest. Sí, hay una miniserie de ellos. Porque los últimos que habían sacado de Scooby-Doo. Del Apocalipsis. Buenos. No los he visto. Yo leí uno, creo, o dos, pero estaba bueno. Bueno, por ahí salió un póster de la serie de CW, de la DC. Y salía con un gran logo de Elseworlds. Y el Flash. Era alguien más que no se nota quién es. No se reconoce. Yo no sé quién es el que está atrás de esa máscara. Y el Flecha Verde, viste, que parecía distinto. Yo le vi algo distinto. Sí, sí. Sí. Entonces, cabales, el Stephen Amell está con un traje de Flash. Y el Barry Allen, ¿cómo se llama? El actor estaba con la capucha de Flecha Verde. Y al parecer han sacado otras versiones así, donde están con otros trajes. Superman creo que va a salir con el traje negro. Con un traje negro, entonces dice, es Superman de realidad alterna, es Evil Superman. O sea, pero como que va a juntar un montón de dimensiones y realidades ahí. Por cierto, vi el inicio de temporada de Arrow. Mini review. Comienza con Oliver 5 meses después en la cárcel, sigue prisión, en prisión de alta seguridad, y aquellas prisiones, historias clásicas de prisión donde los guardias son sádicos. Donde se las mujeres que las tienen en la prisión. Solo es de hombres. Mira, pero espérate. El status quo cuando él entró a la cárcel es que porque había el otro, se había puesto el traje de Arrow. ¿No creen que él es Arrow creen que él es Arrow? Todos creen y saben que él es Arrow. Okay. Entonces, lo que pasa es que él acepta públicamente que es Arrow porque fue un trato con el FBI. Okay. Entonces, pero de repente hay otro Arrow haciendo otras cosas y dicen, ese es. Se escapó. En este episodio, él está en prisión y está aquello de que no se mete en peleas. Él baja la cabeza, no se mete con nadie porque él quiere que por buen comportamiento salir lo antes posible, ¿verdad? No que vaya a ser rápido. Dado? Fíjate que no me acuerdo ahorita. No han dicho. Son 10, 15 años, algo así. Puta. Y el buen comportamiento te rasuran como 30% la condena en Estados Unidos. Ya va a ser flecha caída cuando salga. Sí, bien caída. Entonces, hay uno nuevo. Mire, señor Arrow, yo quiero ser de su pandilla, de su gang aquí no para que usted pandilla. Me protege. Yo no tengo, andate, bicho. Y en una de esas lo agarran los otros prisioneros. ¿Qué le hicieron? Esa es la versión. After Dark. La pisión de San Quintín. ¿Y cómo se llamaba? Pisuque. Así que ahí lo dejo en la libra. ¿Qué te pisan? ¿Qué? Le valió ver. Le valió. Entonces, de pucha. Pero después llega la Felicity, habla con él. Entonces, la próxima vez la que Felicity le llega a pedir ayuda, lo hace recapacitar. Dice, no me lo toquen. Hoy sí, y hace una. O sea, se los pijé. Le dijo, quita de ahí al Daredevil en esa. En peleas de pasillos. En esa pelea de prisión. Estuvo. De pasillos, así, de una sola toma. Estuvo bueno. Y en el exterior está la Felicity escondiéndose con William, el hijo de Oliver. Ah, ok. Porque Richard Dragon, Ricardo Díaz, sigue libre y los anda buscando. ¿Quién es? Era el malo de la temporada anterior. Richard lo que pasa, Dragon. Sí, que él no es bueno en los cómics. En los cómics. Sí, yo leía después una historia donde no era bueno. Entonces, lo derrotan, pero no lo han atrapado. Así que los andan buscando y tienen que mandar a William a Cambridge a estudiar para esconderlo. Pero Felicity dice: ya me cansé de esconderme. Así que voy a comenzar a hacer algo. Se entrena. Y efectivamente sale otro, un nuevo vigilante que dice que es el Green Arrow. ¿Cómo don Expectación? ¿El que es vigilante de mi colonia? No. ¿Por qué don Expectación? Así se llamaba. Y era vigilante. Yo le decía don Expectación. Estaba esperando problemas. Sí. Y lo más interesante del episodio fue que otra vez te sacan la isla. Que hay alguien que vaya a investigar en barquito a la isla porque quiere saber qué onda hay. Va en una misión, va a buscar a alguien y entonces y llega no a la quién isla. No, le ves la cara y no lo conoces, es nuevo. Llega a la isla, finalmente encuentra las tumbas del papá de Oliver, de la chinita aquella. Finalmente, o sea, va a la isla en este tiempo. No te lo dicen. No sabes si es un flashback o actual. Parece que es actual. Llega finalmente, encuentra a quien buscaba y al que encuentran, mira, yo vengo a buscar a Oliver Queenly. Lo has encontrado y es el actor un poquito más avejentado con maquillaje. Ah, está en el futuro. Entonces es el futuro. ¿Y tú quién eres? Soy William, tu hijo. No, hijo. Entonces, ¡oh! Te quedas. Entonces, hoy es flash forward. Ya no es flashback. ¿Cómo se llamaba el otro flecha verde que salió? Jonathan. No, no era Jonathan. Era... En los cómics. Que era amigo de Kyle Rayner. Ajá, y que era más moreno. Era, creo que era afroamericano. No era. Era morenón, pero no era... Era moreno. Bueno. Era más nativo americano, creo. Ok. Se llamaba Connor. Hawk. Connor Hawk. Connor Hawk. Connor Hawk, sí. Yo creo que sí va a ser. Ah, así que el problema es que si el bicho lo anda buscando al tata, y entonces ya temes por la felicidad. Bueno, eso es todo. Ahí está Roberto, el sensei. Dice hola, sensei. Que lo saludemos a la Igre. También para los que no quieren un spoiler, aunque esto ya salió en todos lados, esta es la foto de cómo se va a ver Bane en el show de Gotham. The Bane in Plane. Mainly on the plane. Ahí está el Bane. Cruzado con Cyborg. Dicen como que si fuera un personaje de Mortal Kombat que se cogió al Terminator. Dicen. Y eso no es whitewashing, porque Bane es latino y no lo veo tan latino. Mira, con ese le quitas el volado y el chavo habla puro español. De... Ah, o sea, que ese comentario es racista porque no todos los latinos son negritos. A ver. No todos son cafés. Sí. Bueno, ahí está. Y la última noticia, DC acaba de cancelar la segunda serie que surgió del evento de Dark Knights, Metal. Ajá. Era la que ellos daban en llamar la nueva era, New Age of Comics. Fue el título de los inesperados, Unexpected. Fue llamada de Tusa. 8 números. No fue tan época. Y la primera nadie fue se esperaba de los inmortales, los hombres inmortales, Immortal Men. Ah. Duró 6. Y eso no está todavía. Bien, muerto. No es. ¿Cómo que Immortal no está? Immortal Men. Duró. O sea, ya la cancelaron hace 6 meses. La crucé ahí con The Terrifics. Ah, Terrifics. No, esa sobrevivió. Esa ha seguido. Sí. Y esa tiene a Tom Strong, el de una creación de Alan Moore. Ahorita Alan Moore está maldito. Y sí. Espero que le estén pasando. Sí, ojalá. Otra vez. Aunque él es de los que rechazan los cheques de. Por principios. Otra noticia. Ajá. Que ya van 2 episodios de la nueva temporada de Walking Dead. Y lo que están estimando son que estos últimos 2 episodios han sido los peores ratings ever. Mm. Sí, pero ever. Menos que la primera temporada, que era cuando todavía estaba agarrando envión el... Huela. Así que... Ya va a morir. Y, está en jabón. Y el protagonista... Rick, ¿cómo se llama? Lincoln, apellido sí. Lincoln. Ya le quedan pocos episodios. Creo que solo iba a ser. Lo habían matado ya. No, es que el actor dijo ya, ya me voy. Entonces, supuestamente, esta temporada iba a ser como 6 episodios, algo así. Ah, okay. Lo van a matar. Va a ver. No. Lo más seguro. ¿Y alguien de ustedes vio Titans 2? Yo, ¿qué les pareció Hawk and Dove? Algo inútil. A mí me cayeron bien, pero son algo inútiles. O sea, también las peleas y todo eso, bonito. Pero eso que lo primero que vemos de Hawk lo tienen agarrado, así encadenado, que ya lo van a torturar. ¿A qué está la picholita? Que después, en un flashback, que están así peleándose, los tiene que llegar a salvar Robin. Bueno, los ayuda. Después que, bueno, vamos a hacer este último trabajo que nos cae, ya los están jodidos y los tiene que salvar Robin. Que llega la familia creepy esta de los malos del episodio, que es bien creepy, y puta, lo hacen mierda. Entonces, incluso Robin. No sé qué tan efectivo. Sí, mira. Sobre tanto tienen poderes, pero ahí son full humanos. ¿Verdad que no tenían poderes en el episodio? En el episodio como que eran full humanos. ¿Cuál es supuestamente su poder? Son más fuertes, rápidos. Creo que la Dog puede volar. A ver, aquí estoy viendo. El Hawk debería ser súper fuerte, dice. Estamina ilimitada. Inilimitada significa que es limitada. Pues bien rapidísimo. Bien rapidísimo. Más rápido, enhance la agilidad. La Dove creo que tira un subrayito. Y tiene... Ah, y puede aumentar la densidad de su cuerpo, dice. Y Healing Factor. Tal vez lo único que ocupa es Healing Factor porque le clavan un cuchillo en... Y después en latina ya... En latina. En latina. Ah, ya ves. Latino, chale. Ahí, no sé... No sé si su primera aparición piensan matarlos o si van a sacarse algo de la manga de que la rey... Spoilers, Mara, spoilers. Oh, pero sí, a la Dove yo creo que se la quebraron. No, pero... Yo entendí que se murió. Yo también. No se vio así cuando pegué el último suspiro, pero... Solo dice, me estoy muriendo. ¿No? Ah, y fin. Entonces, todavía hay un motivo de que llegue... Tal vez la Raven. La Raven. O que hagan lo que hacen en los cómics, de que uno es representante del caos, que es Hawk, y el otro de Orden, que es la Dove, y que le den poderes, pues. Bueno, o sea, pero mi crítica principal fue el... Qué feos se vieron los trajes. Los vi muy ricos. A mí me gustaron, fíjate. Fíjate que... La capita de plumas. La capita de plumas y celestita. No, para Mara, que anda combatiendo el crimen a traficantes de armas, no me gustó el traje. Ninguno de los dos. Nada prácticos ni... Y muy decorativos. Las peleas de Robin estaban chivas. Sí, Robin. Castro un baboso. Con tijeras. Estaba yuca. Y esto también, y sigue la onda de que dicen más malas palabras que una película PG-13. Pero las escenas de la Raven y Robin me gustaron. La que me dio qué fue la compañera de la policía nueva. ¡Qué pijada! Yo pensé que... yo juraba que... iba a ser recurrente. Que bien bonita, que iba a ser recurrente y esperaba seguir viéndola. Yo creo que hasta aquí llegó. Yo también. Igual, no se vio, pero... Si sobrevive, va a ser... Qué magada va a ser. ¿Verdad? Pero va a tener que salir con sillita de ruedas en los siguientes episodios. Pero también... Porque le pregunté al tico, pero me dice que él no lo ubica mucho. No es ningún nombre que sea alguien que sale en cómics. Fíjate que podría ser cuando Nightwing se va a Bloodhaven, al equipo de policía, y no leí yo de esa serie no leí nada. Mientras ustedes hablan, voy a investigar. Y alguien se me fue darle pausa a la agenda de teléfonos de... Porque pasa y él está... Bruce Wayne, Alfred Pennyworth... No sé qué otros nombres habían ahí. No me fijé. Y no sé yo la voz de Alfred, ¿eh? Creo que no. No. Por cierto que... Dejaron stand-by a Beast Boy, a la Starfire. Sí. Y viste que lo que te estaba diciendo, que se colaron un par de fotos. No sé si coladas o son tomadas así... que ya se ve el traje de la Raven, que se ve el cloak, así como bien, así como roto, todo, pero todo se chancomido, ¿no? Todo chancomido y de pantalones, no de vestidito. Y se ve a la Starfire, pero sí se ve bien de lejos. Así se ve de lejos. Pelo liso con trajecito, ya traje más parecido al de cómics, también como completo, el pantalón. Ajá. Entonces, sin el abrigo ese peludo. Nada. Nice. ¿Y estos malos son alguien de cómics que reconozcan ustedes? Yo no, fíjate. Esa porque familia. A mí no me sonaron. Pero el hecho de que... Y no te dejan entender, o sea, eso me imagino que se inyectaron y le da super fuerza o sí, qué, vea, no, porque, pues sí. Porque no fue como tan obvio el qué poder se dieron cada uno. Porque si te fijas eran específicos, te decía mom, dad, sister. Entonces como que... Me dio la impresión a mí al principio de que iban a tener distintos poderes cada uno. Sí. Mira, ¿y cómo es que la compañera sabía dónde estaba o en la casa de quién estaba? No sé. Porque, eso no lo entiendo. O sea, ella solo sabía que estaba trabajando en un caso, le dijo el tipo. Y faxéame tal mierda. Y se las manda en fax. Así las hacen las faxes, el sonido oficial de los faxes. Y... Pero, no sabía la compañera. Ajá, entonces la fueron a interrogar a ella, pero después llegaron. Entonces, ¿cómo supieron? Sí, eso yo lo sentí gran magia. Y ahora, otra cosa que me confundí. La Nuclear Family, solo que en los cómics son cyborgs. ¡Ay, gracias! ¿Quién? Omar Barahona, ¿y tú? ¡Ey! ¿Qué onda? Es mi sobrino. Ah, ¿sobrino? No, sí, ese sí. Ah, ok. All right. Bueno, señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio con un 10 en 10 que Tico Man ha preparado para nosotros, para... llenarnos nuestra cabeza más de basura. Adelante, Tico Man. Este va a ser un 10 en 10. Cabezones. Alusivo, sí, de cabezones, genios, super cerebros. Así que esto es alusivo al tema del episodio, donde hay otro cabezón. Así, y vamos a empezar con Mojo Jojo. Mojo Jojo. Mojo Jojo. Mojo Jojo. A mí lo que me cae mal de Mojo Jojo es que nunca le dicen el nombre en la serie. Mojo Jojo. Él nunca dice su nombre. Mojo Jojo. Mojo Jojo. Y cada vez que la verguean las chicas poderosas, le quiebran el frasquito ese y se le ve el cerebro. Bien gross. Pero ya ha salido el origen de Mojo Jojo alguna vez. Sí. Él era el chimpancé del profesor Utonium. Lo ocupaba así como compañero, pero era muy rebelde, o sea, quebraba todo. Entonces, una de esas, quebró una sustancia tipo la que hizo, similar a la que hizo las chicas poderosas. Y le cayó en la cama. Le cayó a él y él se hizo genio. Y creo que por él fue que se mezcló el químico X en la fórmula del profesor. O sea, él creó, ayudó a crear. Ayudó a crear las chicas poderosas. Al revés de los de cualquier otro cómic que... Más lo sabremos. Uh-huh. Deja ver. Paréntesis, la compañerita de Robin, ajá, sí, salía en los cómics en Bloodhaven. Era una policía, solo que la diferencia es que ella era la que ya tenía cierto tiempo de trabajar ahí, y cuando llega Dick Grayson como el novato, se lo ponen a ella de partner para que le enseñe. Y coincidentemente llega Nightwing el mismo tiempo, más o menos. Pero ya ahí llega un montón de gente. Fíjate que yo me quedé pensando en eso. Y yo en la serie, por lo menos yo entendí que Dick Grayson ya tenía tiempecito de estar ahí y no se había animado a poner el traje. Si te fijas, al principio se veía así como que lo volteaba a ver. Pero andaba la valijita de todos lados. Y al final, what the fuck. ahí está Roberto, que no oyó el saludo que le dimos al aire. Hola, Roberto. Bueno, pues sí. Número 2, como es Halloween, vamos a hablar de Big Brain, de The Hills Have Eyes. ¡Puta! Este tema, una película de mayo donde un grupo de gente se pierde en un lugar así rebuscado donde hay una familia de hillbillies que ha estado escondida desde ahí, hijo de puta. Uh-huh. Entonces, supuestamente por esa zona hubieron pruebas nucleares. Entonces quedaron mutados estos rehusaron irse por las pruebas. Entonces, este Big Brain era uno de los deformes que... Sí. Que parece que tiene hidrocefalia avanzada. Uh-huh. Pero este era el que le daba las órdenes a los demás de... El Big Brain. A los demás de su familia, que eran más así monstruosos, digamos, más físicamente... Sí, porque él era mutados. Chulo. Este era el dandy. Este era mutado, pero más... ¿cómo se llama? De una forma más cerebral, digo. Y era inteligente. Mira, relativamente a su familia, sí. Porque los otros eran así como... Este hablaba. Este sí hablaba y todo. Deja ver. Número 3. The Coneheads. Está. Oh, my gosh. De Saturday Night Live. Está Dan Aykroyd. Hubo película, ¿verdad? Hubo película. Es lo único que vi de ellos, la película. Y no me gustó. Yo nunca la vi. ¿Vos que eras fan de esto? Contanos, Omar. Era Bayuncos también. Nunca fui muy fan de los Coneheads. Toda la pila de ellos era que la gente consumiera por alguna razón. Querían que todo el mundo comprara cosas. Me imagino que porque aprendieron viendo televisión o algo así, entonces. Yo lo que estaba leyendo es de que parte del chiste era que toda la mara los veía y nadie decía, ¡ay, qué cabeza más rara tenés! Sino que... Actuaban así. Los aceptaban. Y eran extraterrestres. Sí, ¿eh? Extraterrestres. Que parece que se habían estrellado en la Tierra, entonces estaban fingiendo ser humanos. Pero siempre. O sea, ellos decían, enfrente de otra mano, decían así: estos terrícolas que no sé qué, y la de otra mano, ¡ay, qué pasó! Son de Francia, dicen. Son. Sí. Saben un poco de. ¿Cómo así? Excéntricos. Pero no eran más inteligentes por tener un teléfono. Sí, sí, tenían un teléfono. Sí, sí, por eso eran inteligentes. Smartphones. El número 4, Doctor Medulla de Sky High. Era de la película. Era de el rector de la. No era el rector, era el profesor de Mad Science. De Mad ciencia Science. Loca. Pues es el líder. Ese es el líder. Prácticamente. Este fue. Deja ver, el actor es. ¿Cómo se llama? The Kids in the Hall. The Kids in the Hall, Kevin McDonald se llama. Sí. Por cierto, en este también salía el otro, que era el... Dave Nelson. Dave Nelson. Él era el ex sidekick del Commander, que era el papá del. Que no se acordaba de él. No se acordaba. Y que era el profesor de todos los sidekicks, de todos los cercitos. Y caballo, sacaba. Y hasta los mismos cheros lo hacían leña. Sí. El pobre sidekick. Pobrecito. Entonces, y andaba en chores. Al final lo hacen bebé, pero incluso de bebé tiene una gran cabezota. Sí, llévame, que vamos a hacer tal cosa. ¿Al final era el malo este o no? ¿Este era el malo al final? No, el malo era una chica que era estudiante. Y lo mejor que salió de esta serie fue la actriz que se fue a Flash. La Killer Frost. Salió ahí. Sí. Era la novia del principal. Y dice, y sale la Huntress. La Daddario no salió ahí. ¿Quién es la Daddario? Daddario, la... Ay, pues, tenés Wikipedia. Esta bicha, la que salió en... Bueno, nice. Número 5, Evolvo Lad, de la Legión de Superhéroes. Uy. Está el chico evolucionador, que este tiene dos poderes principales. Uno, puede desevolucionarse y hacerse una forma como cavernícola, okay, más fuerte. O sea, tiene super fuerza. Pero y puede regresar ahí. Aunque. Y puede regresar a normal. Y también puede evolucionar a una forma más avanzada, que es esa que estamos viendo ahí en pantalla, donde tiene una gran cabezota. Y le dicen el foco. Sí, parece foco de 60 watts. Y se hace súper inteligente y todo eso. Y empieza así como todo lógico, todo computarizado, tal vez. Veamos. No, esa no creo que salga de ahí. La de Dario. Ajá, no, es la que sale en Percy Dario. Jackson. Sí, salió en Baywatch, en Percy Jackson. Esta, sí, estoy diciendo, la Huntress es la de Percy Jackson. ¿Y Mary Elizabeth Winstead? ¿Qué están hablando de Sky High? No, se me clave. Anda en algo, Omar, hoy, ¿no? Llegó a Percy Jackson antes. Ahí están tus sobrinos. Sí. Bueno, el número 6, este le va a gustar al sensei, es la ultrahumanidad en su forma de gorila blanco. Oh. Que tenía una cabeza chimboluda, así con venas saliéndole de todos lados. Sí, la característica de la ultrahumanidad es de que este fue creado por los mismos de Superman, Jerry Siegel y Joe Shuster. Según yo. Oh, y dale. Fue el primer Superman. Según yo, por los papás de Superman, lo crearon también. Oh, el hermanito. No, ¿cómo se llama? El hermanito peludo. Y fue el primer supervillano con que se enfrentó Superman. Oh. De veras. Sí, o sea que es tal vez el primer supervillano de la historia. Ya después, después de las crisis, lo dejaron como villano de la Justice Society, porque como actualizaron el origen de Superman, entonces lo dejaron, todas las historias originales de la Golden Age lo dejaron fuera de continuidad. Post New 52, estaba leyendo que sí se ha hecho apariciones, pero como virus o como bueno, el número 7, MODOK. Está MODOK. Que prácticamente todo el cuerpo es. Es la comeback. A ver, sacame duda. ¿Y los bracitos y las patas son mecánicos o son de él? Son biológicos. Son de él, cabal, pero están con armadura y todo. Okay. Lee lo que está diciendo ahí el MODOK a la bicha. Originalmente, este MODOK era. Era Mental Organism Designed Only for Computing. Ajá. O sea que la del final era C, de computing. Pero después él tomó control de AIM. Ajá. Y se autonombró el Mental Organism Designed Only for Killing. Entonces ya se hizo MODOK con K, de K. Según yo, iba a ser Mental Orgasm Designed for Fun. Que le está diciendo a la bicha. Que dice for fun. Oh my God. En vez de for otra cosa. Pero sí, este es pura cabelleta y es todo implacable, todo. Este era un técnico de conserje, creo yo, de AIM. Amigo del líder. No. El número 8, The Lobe, o el lóbulo. El archiviano de Freakazoid, de Fenomenoide. Sí. Este era. No lo vi. Durante la serie nunca se le dio un origen, ni un nombre, ni nada. Simplemente, este es el malo archienemigo, démosle. ¿Y salió en varios? Salió en varios, sí. Por ser el archienemigo. Oh. Pero dice, según. Eso no me acordaba. Que es un genio, pero tiene baja autoestima. Entonces que por lo menos una ocasión llegó el Fenomenoide, vio el plan y lo empezó a joder por el plan. ¡Ah, mira qué ridículo! Y abandonó el plan el malo por solo porque lo estaba chingando a Fenomenoide. Le hizo bullying. Bullying a su plan. Esa serie suena como una serie que me hubiera gustado si lo hubiera visto. No la pero no la veía. No, yo no la veía tampoco. No veías cuando volaba, así que salía corriendo. Pero ese tipo de cosas que sí las conozco, sé que me hubiera cagado de la risa. Pero... Right. Número 9, Angstrom Levy. Que este. No. Dale. Ahí está. Este era un malo que salía en Invincible. Que era buena onda. Un chamaco que tenía el poder, bueno, sí, tenía el poder de de abrir portales a otros universos alternos. Entonces él tenía un plan, que él lo que quería era poder viajar más, de una forma más segura a estos otros universos. Entonces necesitaba información del lugar donde iba. Entonces él lo que hace es se pone en contacto con sus entes de otros universos y se inventa una máquina para downloadearse información de esos universos. Entonces hubo un accidente, que ahí estuvo involucrado Invincible, y después de eso, pues, como que le bajó demasiada información y lo dejó con cerebros por todos lados. Parece que le pusieron que tiene una mano de cuatro dedos. Porque sí. Culeras de él. Parece cabeza de semilla de durazno. Yo creo que es parte del accidente que lo dejaron así todo medio jodido. Hicieron otra mano. Y el número 10, Megamente o Megamind. Que era el bueno. Hablen. Que era el bueno, vea. Ese no giro me gustó. Era el malo, pero termina haciendo el papel de bueno. Se hace bueno al final. Sí, era el malo, pero como que la madre esperaba que fuera malo. Entonces, digo, no va a ser malo. Este es mi papel en el mundo. No, no fue por eso. Es porque no era porque quería conquistar a una bicha. El otro, sí. El otro se fue. El otro fingió su muerte. Ajá. Este al fin pudo ser malo, de verdad. Que o sea, dominó la ciudad, pero la ciudad. No tengo enemigos ahora. Entonces está aburrido. Entonces, pero en eso, por estar aburrido, crea un héroe que termina siendo peor que él. Sí. Pero la motivación no fue el aburrimiento, fue la chica. Que quería demostrarle a la chica que él podía. Se juntó con la chava después de que fingió la muerte el otro. Ajá, pero antes de crear al. Pero no lo creó al chero por ella, sino que más bien. Por tener un enemigo. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Hablando de sus edades respectivas. Holy baby. En el chat. Hey, por cierto, felicidades a Carlos Díaz. Cumpleaños hoy. Ah, wow, felicidades, Carlos. Subí el chat porque por ahí estaba la mención. Happy sí, te creemos. To you. Ahora ya es. Esa es public common. ¿Cómo es? Domain. Public domain. Ahí está. Pues. Y por cierto, el señor productor cumplirá años muy pronto. Mañana. Ah, mañana, sí. Así que le vamos a estar celebrando. ¿Hoy no habrá fiesta de disfraces? No, este año no, fíjate. ¿Y de qué hay que salir? Afortunadamente, porque no hay día. No había preparado. Yeah. Muy bien, señoras y señores. Nosotros vamos a continuar este episodio con yo viendo qué teníamos para lo siguiente. Ah, sí. No sé si había cómics leídos esta semana, don Julius. No, solo había. Vi muchas series de televisión. Chivísimo. ¡Hey, Daredevil! Ya voy por el episodio 4. Yo por el 1. ¿Cuándo creen que vamos a hablar de la...? No sé. A este paso. ¿Qué va a ser el siguiente episodio? Debería ser algo de medio. No hay películas. Sí, de medio. Estamos bien cerca del fin del 31. Ya va a estar aquí Halloween, ¿no? La nueva. No sé cuándo la van a estrenar, fíjate. A ver. No sé. Tendríamos que hablar de eso. Sería increíble que la estrenaran en Halloween. Algo de miedo. Porque 31 cae. Jueves. Sí, sería. Sí, sería lo mismo. No, primero es jueves. Bueno, pero viernes. Eso lo planeamos. Sí, pues ya, fuera live. All right, señoras y señores, nosotros entonces vamos a continuar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Es el momento de. Así es. La carne. Y la carnita en este episodio muy especial es el líder. El líder. Conoce a tus villanos, el líder. El líder. Vamos a ver, el líder. Que no tenemos ni mierda que decir el líder. Solo vamos a repetir el nombre. El líder. Como Zombocom. Así como Zombocom. El líder. Hola, de Julius. Madre, fíjate que a mí de los villanos más. Yo también tengo aquí, estoy buscando Mara del líder. Sí, del líder. Sí. Bien parecido. El líder en bikinis. En bikinis. Fíjate que para mí es de los villanos favoritos Marvel. Porque lo incluyeron en aquellas animaciones de muy mala calidad de los 60. Que aquí y que no eran animaciones, eran paquines recortadas. Pues prácticamente. Era lo que está haciendo ahorita Comixology con comics, Motion Comics. Sí, ¿verdad? Motion Comics. Tienes razón. O sea, básicamente estaban adelantados. Recortaban los paneles y les daban mínima animación, pero Y por cierto, eran historias como de 7 minutos y tenías que esperar los otros episodios. Y ahora millones esos cómics que cortaron. Entonces, que era Thor, Hulk, Iron Man y Cuatro Namor. Fantásticos. No, Namor. Namor. Namor. Cuatro Fantásticos. Entonces, era parte. No, era parte, sí. Era sí, Ana Barbera. Sí, Namor. Entonces, en las de Hulk, en las historias salieron un par de veces el Hydrion. Para mí era de los malos que daban medio. Y era, cabal, el contraparte. O sea, no es como el Mandarín y Iron Man, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el archienemigo de Iron Man? O sea, no. Nada parecido al. En esta, el líder es siempre un ser modificado por radiación gamma, que por cierto se llama Samuel Stearns. Pero él fue transformado de una forma no física, como los otros villanos que tenía Hulk, sino que este simplemente se hizo inteligente, súper inteligente. Porque antes de ser irradiado, él era un conserje. Era igual que el otro que vimos hace un rato. ¿Quién era? Claro. A ver, examen. 10 en 10, ¿quién era conserje antes de hacerse inteligente? Y villano. acabamos de hablar de él. sí, de ese. Bueno, la imagen que Omar está quitando constantemente de pantalla. Esa es la primera aparición que sale como el malo detrás del malo del cómic. O sea, llega un malo así, trata de robarse un aparato. Y sale con la capucha. ¿No? Se reveló que lo había enviado otro chamaco está en un casco. Y que se hace llamar el líder, y entonces hasta el siguiente cómic que se ve su apariencia sin el casquito. Pero, la siguiente, mira, imagen. No es cuando tratan de robarse el Astorbatrón. Masturbatrón. No, Astorbatrón. Entonces ahí está contando el origen del líder. Está el accidente que le dio su inteligencia. Entonces cabal, así empezó a leer mucho, que es la señal de seres superiores. Leer un montón. Ya, y dar la siguiente imagen, creo que ya se ve. Ya está él. Ay. Y le sale una cabezota enorme y unas ojeras que dan miedo. ¿Sí? Y se hace verde. Y se hace verde también. Entonces, su invento más característico son estos seres humanoides. Ah, los que eran rosados. Como de un lito. Ajá. Sí, como de inflar. Que esos eran sus minions, digamos, que son los que mandaba a darse verga con Hulk mientras él. ¿Cómo les decía? Planeaba. Los humanoides. Humanoides. Gran cosa. Pero te estoy diciendo Watch Dog Man que Iron Man es tecnología y el mandarín es magia. No, es tecnología alienígena, como está diciendo. Mm. Oh. Bueno, pues sí. Ya ves, necesitábamos hacer una actualización del ¿conoce el mandarín? Deberíamos hacerla algún día. Algún día deberíamos hacer un episodio de ese personaje. Pues no hay mucho más que decir del origen de. Fíjate que un mira, par de pero, cosas. Pero eso que le explotó en la cabeza, tenía rayos gamma también. Sí, fue por contaminación de rayos gamma que adquirió los poderes. Acuérdate que en Hulk todo es rayos gamma. Así como en Smallville todo era. Todo en los meteoros. En X-Men todos son mutantes. En Iron Man todos son en tecnología, armadura. Fíjate, no sé si es retcon, pero la explicación que te dan es que él tenía un hermano. Es que también apellido Stern, Philip, que era ingeniero en física nuclear. Que es el que le ayudó a conseguir el trabajo en el laboratorio. En el laboratorio. Uh-huh. Entonces, él tenía envidia de su hermano por su inteligencia, porque este fulano parece, y no estoy hablando mal de los barrenderos ni despreciándolos, pero este no daba para más. No fue por mala suerte. Uh-huh. Entonces, tenía envidia de eso. Y llegó a su nivel. No sé si fue a nivel de Peter David, que él explica de que la psicología del personaje es la que ayuda a expresar el poder de los rayos gamma. Esa sí es retrocontinuidad. Es retro, ¿verdad? Porque él fue el mismo que dijo de que la transformación de Hulk era por una condición anterior que tenía David Banner de múltiples personalidades. Okay. O síndrome disociativo, como se llama. Okay. Bueno, vos da porque bajé un vergo de imagen. Esa es la historia en la que encarga a un espía que vaya al laboratorio donde está Bruce Banner a robarse el Astorbatrón. Que no sale en episodios medio animados de los 60. Ese era el que salió. No. Y en este, el siguiente espía que manda, porque el primero falla, el siguiente espía es el camaleón. Manda al camaleón. Que era malo de Spider-Man. de la mano. ¡Ah! Este es un universo unido. Jamás. Ahí empezó el universo. Sí. Bueno, sí, tendríamos que haber dicho, por cierto, que fue creado por Stan Lee, Steve Ditko, el artista. Allá por el 64, diciembre, fue su primera publicación. Que, por cierto, era época en la cual a Hulk lo habían cancelado por malas ventas. Ah, ok. Porque empezó Hulk. Y después, ni mierda, Hulk. Entonces las aventuras de él siguieron en Tales to Astonish. Y compartí el título con Ant-Man. Y a veces con Namor, pero sí con otra mara. Y nunca pateó a Ant-Man. No. Estaba por otro lado, Ant-Man. Entonces, ahí fue que apareció el líder en esos cómics. Entonces, claro, Hulk evita que se roban la máquina. Lo intentan como 3 veces, pero ya después de la segunda vez, el líder dice, ¡hey! Hay un monstruo verde. De seguro tiene poderes por rayos gamma. Tenemos el mismo origen. Va a ser mi aliado. Entonces, al tercer intento, se logran robar el aparato. Secuestran a Hulk de un solo. Pero el Hulk le pudo valer lo que el líder le estaba ofreciendo y le montó riata. En la siguiente vez que se enfrentan o se encuentran, el líder le ayuda a escapar de los militares porque lo estaban atacando y se esconden en una cueva. Y resulta que a Hulk, una de las. En la batalla. Le habían clavado una bala. Una bala le penetra al cerebro. Entonces el líder le ofrece salvarle la vida, lo opera. Para extraerle la bala. Ahí el problema era de que si se transformaba en David Banner, la bala lo mataba. Entonces tenía que mantenerse como Hulk. Entonces, ahí es donde lo opera el líder. Y le dice, mira, ya que te salvé la vida, me vas a ayudar a conseguir este aparato que tiene este ser que vive en la área azul de la luna, que es el The Watcher, el Watchman. Entonces, la Ultimate Machine. Entonces lo manda. Y el Watcher, como el Watcha todo, sabía que iba a llegar. Entonces le dice, mira, no puedo interferir, no te estoy tocando. Y le dice, mira, ahí está la máquina. Entonces viene Hulk, se la lleva al líder. El líder se la pone en la cabecita. ¡Sí! Ese episodio salió en la televisión. Sí, ese es el otro. Ok. Pero espérate, cuando le dice al Watcher, mira Hulk, aquí está mi bodega. Y vos ves el cachimbo de ondas, cachivaches, pero al estilo Kirby, aquellas máquinas con un montón de partes, recovejos, perillas que... Tirando los cistas raras y todo. ¿Qué van? Pero, y la que escoges es una pecera. entonces dice, aquí tú poder guardar peces. Entonces viene, se la pone en la cabeza y es el Ultimate Machine, lo que tiene es todo el conocimiento del Watcher sobre el universo. O sea, tiene una enciclopedia británica, pero... Increíble. Una USB palomita. Puta, sí. Wikipedia, pero al infinito. Entonces, se la pone en la cabeza y empieza demasiado conocimiento. Entonces, ahí, como ven en la imagen, solo queda tieso y se cae así, ¡punk! Se cae de frente y muere. ¡Ah, se muere! Ahí muere. Ahí murió. Fin del episodio. Okay, bueno, gracias, hermano. Gracias por todo. Gracias. Mira, fíjate que... Chutulu, dicen. No sé por qué en Wikipedia dicen que el Watcher... le puso unas imágenes horroríficas en preparación. Podría ser. Aquí en la página que lo estás mostrando no lo dicen. Este no lo he leído yo y lo que vi en mi infancia tampoco decía eso. Pero me llamó la atención eso de que fue lo que lo mata realmente. Me gusta más la idea que fue una sobrecarga. Después, en el siguiente cómic que aparece el líder, te dicen... Vale. Que a pesar que su cuerpo estaba muriendo, los seres irradiados con radiación gamma, la muerte cerebral tarda más en llegar. Entonces eso dio la oportunidad de que él reviviera. Mi tamaña cabeza puede tardar en morirse todo. Sí. Del siguiente, que es la portada de cuando reviven. Spoiler, por cierto. Sí, por cierto, porque le aplican el revivo beam. No sé si lo tenés por ahí. Así sí. Se escribe, revivo beam. El rayo. No, revivor. Revivor. Con R al final. Con R. Revivor. Está mal traducido. La onda es que supuestamente él tenía un subvolado ahí de que si moría, se iba a activar un humanoide especial que lo iba a llevar hacia donde estaba ese rayito. O sea, ya estaba planeado así por si le pasaba algo. Entonces eso fue lo que lo salvó. Oh, Revivor, sí. Me gustó más Revivor aquí. Bueno. Revivor Beam. No te dicen qué era, no. No. Mira, ahí me salté un montón. Sí, ay, se ponía contento. ahí me salté un montón porque todo lo demás son simplemente se enfrenta con Hulk haciendo tal mierda. O sea, no es realmente significativo. Hay cosas que, simpáticas como Avengers también. Por ejemplo, llega el líder a hablar con el general Ross. A decirle, mira, yo te puedo ayudar a capturar a Hulk en esta jaula de plastitene. Se inventaba en las ondas. Acuérdate que eran los 60 y el plástico era como que... Oh, pero claro, lo que él quería realmente era ocupar la base militar, tomar control de las misiles nucleares que ahí tenían que haber e iniciar la guerra, la tercera guerra. Pero Betty Ross se entera, escucha una conversación a ti. Ella escucha. Y interviene y le dice a Banner y Hulk interviene. Uh-huh. Un par de meses después llega otra vez el líder a decirle a Talbot y a Rosa a proponerles otra estratagema, y a pesar que le acababa de tratar de agarrarle a esa. Y este no era malo, sí, hombre, dale. ¡Démole! Pero eso, uno, odiaban un vergo a Hulk. Dos, parte de sus poderes es que él tiene control mental. Uh-huh. O sea, puede controlar a otra Mara. Puede controlar a otra Mara, pero necesita contacto físico. O sea, okay. No es telepático así como otros. Como Charles Xavier, sino que él, para controlarte tiene que tocarte. O sea, ¿no? Que a las bichas les dicen, mire. Y ahí está. Mire mi cabellera. Y diera la otra. Si esta le parece grande. La tengo más hinchada. Entonces, de ahí tal vez la otra cosa notable que le sucede es de que él empieza a perder los poderes. Gradualmente empieza a perder el poder gamma y se hace cada vez más tonto hasta llegar a su nivel normal. Entonces, según él, cuando él se da cuenta de que le está pasando eso, ya en ese momento es muy tarde para que él haga algo al respecto. O sea, dice, pucha, lo que yo tengo que hacer para volverme a ser inteligente es demasiado avanzado para mi intelecto actual. Entonces busca ayuda de Hulk, porque en ese momento estaba Rick Jones, que le habían inyectado, no sé, tenía una sobrecarga de energía gamma. Entonces estaba transformando así como Hulk. Se hacía un ser ahí todo enorme. Entonces, de alguna forma, el líder logra hacer una máquina para que transfiera la energía gamma de Rick Jones hacia él. Entonces le pide ayuda a Hulk para atraer a Rick Jones a ese lugar. No sé por qué accede. Creo que le ofrece eliminar a Bruce Banner de su mente permanentemente, una vez sea inteligente. Y en ese momento este era el Hulk gris, no el Hulk verde. Sí, en esa época solo podía ser Hulk gris de noche. Entonces le dice que podía ser las 24 horas Hulk. Cabal, cabal. Entonces, viene y activa la máquina, empieza a pasarle toda la energía gamma y se vuelve a ser líder y se le vuelve a ensanchar la cabeza, pero en vez de hacerse solo para arriba, así la frente ancha, se hace como que se le crezca el cerebro así de forma circular. Entonces se ve una cabeza más bulbosa con que parecían nalgas, por cierto, que tenía los dos lóbulos así todos bien marcados. Ahí está. Entonces, esta fue la versión oficial del líder por un montón de tiempo. La nueva versión con cabeza hinchada. Se parece al el Jason y las no sé qué, los que luchaban contra las plantas. Ah, el jefe no sé qué. El jefe no sé qué, que era un... ¿Qué era? ¿Una planta? Era una planta, pero me recuerda ese diseño de la cabeza bulbosa. Que en la frente se le proyectaban las imágenes, como que era televisión LCD. Entonces ahí está mencionando un dato curioso para el trivia. Guárdela. Que cuando transfirió la energía... se va a convertir. No, ahora se está desconvirtiendo. Aquí estoy. Bueno, I am the knight. Pues salud, por cierto. Bueno, mucho mello, pues sí, mello. Cuando transfiere energía de Rick Jones hacia él, también crea un enlace psíquico que les sirve al líder para averiguar más o menos cosas de Hulk. Ajá, cosas de Hulk. O sea, tiene como espía ahí a Rick Jones sin que Rick Jones lo sepa. Ajá. Pero aparte de eso, adquiere la habilidad de tocar guitarra y armónica. Oh, o sea, le transfiere algo de conocimiento, no es solo eso. Entonces, y sí. Eso le es muy útil. No, pues sí. ya puede ganarse la vida en otra cosa. Ajá, sí, por si no le sirve lo de científico loco. ¿Por qué lo mencionan explícitamente ahí en esa corona? No sé. Es que eso le da un mayor nivel de credibilidad y realidad a la historia, dar ese tipo de detalles. Pero espérate, pero el líder podía tocar guitarra y armónica. No. O sea que de nada salió ese conocimiento. No, de Rick. Sí, de Rick Jones. Ah, le pasó a... Le pasó al líder, al líder. La habilidad de... O sea, Rick sí podía. Él sí podía, sí. Ajá. Rick Jones sí podía. Se fue Julio. Lástima, porque él es el que estaba dando el tema. Vaya, después de eso, dale la siguiente imagen que no me acuerdo qué hizo. Ah, pues sí. Vaya, de ahí lo siguiente que hace ya cuando está transformado en así la nueva versión del líder es de que él se roba unas bombas gamma y se va a esta ciudad que se llamaba Freehold. No, perdón. Ah, puta, no me acuerdo cómo se llama esta ciudad, chuca. Pero la verdad es que se va a una ciudadcita así de los Estados Unidos, uh-huh. Planta una bomba ahí y esa es su venganza, empieza a planear su venganza contra Hulk. Lo atrae hacia esa ciudad y entonces el plan de él es detonar esa bomba gamma cuando esté Hulk ahí a la par, ¿verdad? Entonces con eso pues dice voy a matar a Hulk y aparte de eso cuando estalla la bomba, porque al final él le dice a Hulk, sí, mira, la voy a detonar en 2 horas y no sé cuánto, baja, y así, a menos que vos la puedas desactivar y que no se quede, bla, jaja. Entonces cuando llega Hulk, aquí está, me falta todavía un par de horas, esto ya estuvo, pues. Uh-huh. Tengo tiempo suficiente para desarmarla. Entonces, ahí está. Ahí. Entonces viene él y dice, ah, no, la voy a estallar ahorita. Uh-huh. Entonces, placatán, ¿verdad? Entonces, en esta ciudad, cuando estalla, él pone un campo de fuerza alrededor de la ciudad, contiene toda la radiación, mata a un montón de gente, se mueren como 5,000 personas, pero de la gente que queda, quedan muchos así solo irradiados, o sea, con problemas así por la radiación, pero aparte de eso, quedan varias personas con poderes. Que la radiación gamma les logra dar poderes. Entonces, con esa gente, él los agarra y creo que ni les dice que yo fui el que les explotó esto, sino que soy, les da paja y ellos son sus nuevos secuaces, digamos, okay. Sus seguidores. Entonces, lo que hace es de que agarra a la gente de esa ciudad y hace una comunidad que ahí le dice Freehold. Uh-huh. Y ahí los tiene y está... Freeholds. Freeholds. Sí, tienen bastante frijoles porque están en el Ártico. Y la onda es que les los ayuda con la enfermedad de radiación y también aprovecha para hacer experimentos sobre toda la mara que puede. Y su idea es tener esta comunidad de gente así como que guardadita, uh-huh. Para que sí, cuando él destruya el mundo. Ellos son los quedan los ellos y ellos quedan así como que somos los nuevos. Los elegidos. Ajá, cabal. Vean. Entonces, de ahí... Mira, a raíz de eso, lo siguiente interesante que vi que sucede es que muere la novia de Rick, Marlo Chandler. Mm-hmm. Y eso le provoca... Y Rick está tan triste, está con una gran depresión y como aún existe el link telepático, psíquico entre ambos. Aquí está, Middletown, Arizona. El líder está, me tiene hostigado este Rick con esa su tristeza. Entonces lo que voy a hacer, me están distrayendo. Entonces el Rick entonces dice el líder, no, vamos a revivirle a la novia para que este deje de estar triste. Y en el proceso de eso, entonces interviene una facción de Hydra, las UFOs, la organización Pantheon. Entonces. El Hulk era parte del Pantheon. Del Pantheon. Y atacan al líder, al equipo del líder, y está el nuevo, o el creo que era el segundo al mando, el Soul Man, el hombre de. Fíjate que ese... Yo estaba leyendo Hulk por esa época. Uh-huh. Y el Soul Man, no, él estaba con la idea de que él era, de que el poder que había recibido de la radiación gamma, o sea, no fue por eso, sino que fue Dios. Que era, ajá, era un se convierte como un líder de un culto religioso. La cosa es que él, ¿no? O sea, él seguía líder, pues. ¿Ah? Y él era, antes de que pasara el incidente este, él era cabal, un cura, pero que estaba medio perdiendo la fe. Y aparte de eso, había estado robando de la diócesis. Se había estado defalcando un poquito para él mismo. Después de esto, cuando recibe el poder, que es básicamente él es una fuente de energía casi inagotable. O sea, entonces, como que vuelve a adquirir la fe y empieza así que sí, que, o sea, empieza a predicar ya como que más, más de corazón, más elocuentemente. O sea, realmente, okay. Sinceramente, se cree. Entonces, lo que pasa es que Hydra ataca a la base líder. Simultáneamente, el Hulk la ataca como parte del panteón. No fue coordinado. Ah, esta imagen que estaban viendo, por cierto, por esta época era Todd McFarlane. Ah, ¿de veras? Sí. ¡Qué feo! Bueno, son inicios. Dale siguiente. Y a raíz del ataque, sí, esto después. Todo indica que el Soul Man muere. Ah, no, espérate, es que te saltaste una parte ahí, Julio. ¿Ah? ¿Por qué me pasó? Pone eso que esa imagen que tenés ahí. Esta. No, después. Esta. ¿Otra? Esa, cabal. Esta, todavía es Hulk Chris. Uh-huh. Te saltaste. Esta es una parte donde Hulk lo han envenenado y se está muriendo. Entonces, se llama Countdown okay. La historia. Son varias partes. Y que sale Madman. Entonces, en esta sale Madman. Okay. Que se revela que es el hermano de Samuel Stearns, de líder. De líder. Es Philip Stearns, que él era, ya habíamos dicho, que era investigador nuclear. Uh-huh. Entonces, él trata de duplicar el accidente que hace Hulk. Medio lo logra porque sí se hace... sí se transforma. Se hace poderoso. Pero parece que él ya tenía un problema así de personalidad múltiple. Y más o menos como Hulk. Uh-huh. Pero... esa personalidad es malvada y su otra personalidad es... bueno. Más o menos buena. Pero sí, la otra persona malvada es... O sea, es inteligente, malo y medio loco. Por eso se llama Madman. Y este fue el que mandó a Hulk. Entonces, el líder captura a Hulk y le dice, mira, anda, yo te puedo mandar donde está Madman. Hacete cargo de él, ¿verdad? Sí. Y le dicen, ¿y por qué no vas vos? ¿Por qué no podés vos? Que, le explica a su secuaz que él es mi hermano. Uh-huh. Entonces, yo no puedo matar a mi hermano. Yo tengo límites. Sí, pero quiero que vos lo mates por mí. Entonces, prácticamente. Viene y lo derrota y todo y se logra curar. Dale siguiente. Que en esa historia el Madman supuestamente creo que muere al final. Es que deja envenenado a Madman, pero le deja el antídoto ahí cerquita. Cierto, ya. Yeah. Y dice, bueno, aquí no lo va a alcanzar, pero como Madman, cuando se transforma, se hace más grande, supuestamente ahí agarra el antídoto. Ahí ya sale mucho después, pero... Entonces, ahí está Soul Man y ahí está el líder. Entonces, tienen a la Marlo Jones a la Marlo Chandler en este momento, en una máquina donde supuestamente la pueden revivir. Entonces, ahí es donde cabal, explota el... Ahí es... bueno, la cuestión es que muere el Soul Man. Parece que el líder ha muerto, pero realmente no muere ahí. Trata de trepar así dentro de la misma bola donde estaba la Marlo, pero también explota y la Mar asume muerto. No sé si tenés algo que diga después que la población de este Freehold... Del Freehold. Del Freehold. Toma al líder que ha sobrevivido, pero lo echan de la comunidad cuando está medio muerto. Ahí se ve a la par del líder, en esa imagen se ve un cabezón ahí, que se llama Omnibus, que era uno de los transformados de la explosión, que supuestamente la conciencia del líder logra transportarla hacia ese chavo. Entonces el Omnibus lo estaban preparando para ser el nuevo líder, digamos. Pero al final creo que ya no lo lograron hacer. No, perdón. Tenés razón. Fue el Omnibus que es juzgado por la comunidad que es culpable y lo dejan no solo morir de frío, sino que se lo hartan unos osos polares. Sí, cabrón. Ahí creo que se descarriló un poquito la historia, el plan, ¿verdad? Porque la siguiente vez que aparece creo que es cuando está la época de Bruce Jones. Ah, ya vamos ahí. Yo tengo algo un poquitito de eso aquí. Que toda la época de Bruce Jones era Hulk. Era Bruce Banner caminando así por como la serie de televisión. Ajá, todo el pianito le faltaba. Sí. Está ahí caminando por todos lados, metiéndose en problemas y siempre lo estaba siguiendo una sociedad secreta, así, agencias gubernamentales raras, que agentes que se traicionan entre ellos por todos lados. Y usualmente el que le estaba dando las órdenes era una... Solo se le veía la boca. Uh-huh. Y en una pantalla de televisión o un chat o todo eso salía la boca así. Sí, hagan esto, contraten a aquel, muevan esto aquí y acá. Y al final de toda esa historia, uh-huh, llegan así, este es el cuartel donde está el malo. A ver, ¿quién es? Y es, obviamente, el líder. Es el líder. Pero lo que ha quedado del líder. Ah, eso no, a mí me encantó esa serie. Lo he dicho varias veces aquí en el show. Esa era la home base, la base. La home base. La base hogar. Y este era Mr. Blue, supuestamente. Era el... No, Mr. Blue era la... Era la Betty Ross. Betty Ross, correcto. Era, porque en la mitad de la historia solo se ven chats con nombres claves. Uh-huh. Mr. Green era Banner. Uh-huh. Mr. Blue era la Betty Ross, estaba revivida porque la habían matado. Sí. Después, Y al final, pero se metieron en un... No un lío, pero la serie parecía bien fuera de continuidad. La forma que lo habían puesto porque no había nada de superheroicos. Ni supervillanos. Entonces, al final, lo que hacen... dicen que todo esto había sido una especie de sueño o pesadilla de Nightmare, un demonio de otra dimensión. Ignoran. Que está vengándose de Hulk y dicen que usted puede optar, pensar que esto nunca sucedió. Sí. Puta, y estos son como 70 números de serie. O sea, son más de 5 años que dijeron, no, ya no, esto no cuenta, es salud. Bah. Okay. Tal vez no 70, fíjate. Eran como 36. Ah, esa creo que es... Esa era la Betty Ross. La Betty Ross. Sí, esa era Betty Ross. Pero sí, era un vergo de cómics. Pasó. Bueno, la onda es que ya después, la siguiente vez que aparece, es después de World War Hulk. Si mal no recuerdo. ¿Es cuando lo ponen a juicio? Ah, no. Sí, lo ponen a juicio. Ahí está. Ahí está, que lo tienen capturado. Y la defensora es una que se llama Marjorie Book, que trabajaba en el mismo despacho de abogados de la She-Hulk. De la She-Hulk. Y la llama ella de testigo. Le dice, mire, esta es la defensa. ¿Y los suits están porque él está radiando gamma o qué? No, porque si te toca... te puede controlar mentalmente. Te puede controlar mentalmente. Entonces, la onda es que la de abogado dice... Además, huele mal. Le dice, va. Que aquí ya le queda suciedad. Mire, este chamaco era un conserje, dice. Este barrendero, pues. Y después es inteligente y quiere conquistar el mundo. Entonces, la idea de la defensa es que la radiación gamma le cambia el comportamiento y él no es responsable de sus actos. Entonces, llama de testigo a la She-Hulk. Bueno, a la. ¿Cómo se llama la? ¿Cuál el nombre ahorita? Jennifer Walters. A la Jennifer Walters, porque en este momento creo que no se puede transformar. Uh-huh. Y le dice, le llama como testigo de que dicen, vaya, ¿usted cuándo es She-Hulk? Uh-huh. ¿Qué tan diferente es? No, yo nada distinta, no fríe, que no sé qué. Y se va, ok, dígame, en su forma de She-Hulk, ¿con cuánta mara se ha acostado? Put, pasa con un panel así, después tenés al secretario de la corte con una lista, un rollo de papel higiénico de que la bicha es pisona. Sí. Y después, y como Jennifer Walters, ¿con quién se ha acostado? Fulanito, y un baboso en la universidad que se llamaba Winston, una mierda así, como tres cabrones. Y así, puta, está huevada. Y el líder, cántese la risa de ella. Me pueden meter preso, pero esto vale la pena, dice. Y entonces le dan el veredicto y lo liberan, pues. Wow. Porque él no es responsable de sus actos. Pero igual hay dudas porque en esta misma serie She-Hulk introducen el concepto de que hay gente de otras realidades que a veces viene de turista a esta realidad, pero que se hacen un procedimiento ahí para hacerse superhéroe. O sea que si... Ah, yo creo que lo había mencionado. O sea que por ahí andaba una Jennifer Walters transformada en She-Hulk, dándose verga, que no era la de nuestro universo. Y era una turista que había llegado aquí a joderme. Entonces la idea es de que vos venís aquí, actúas tu fantasía de superhéroe y después te vas a tu casa y que chido. Te sale un señor Rourke, ¿no? Y te da... Entonces dicen, va, errores de continuidad. Ahí se los... Son turistas. Ah. Entonces te ponen la duda de que si este de veras es el líder o si es un turista que vino como líder. No. Después de eso era la época en que había regresado Hulk del Planet Hulk y estaba Scar, el hijo, estaban los Warbound, que eran los amigos gladiadores de los compañeros. Entonces el líder lo secuestran, se lo lleva a Nevada. Eso. Y el líder está muriendo. Entonces tiene un plan, un mega plan. Pone una cúpula de fuerza gamma para atraparlos y algo va a hacer para él para curarse. Pero le sale mal el tiro por la culata. Porque pero si le sale mal el tiro por la culata, tiene que salir. Que sale por la vez, por el frente. Sale bien. Porque la cúpula de radiación lo está matando, le está acelerando la condición que tiene. Uh-huh. Y viste que hoy tiene ya uno de sus soportes en el cráneo para que no se le caiga la cabeza. Y si era antigravedad, algo así decía, ¿verdad? Que era algo así creo que era la explicación. Ya le pesaba el cráneo. Después de eso. Aparece en toda la onda esta del Hulk rojo, porque te dan retrocontinuidad ahí de que el líder por un montón de tiempo había sido parte de este grupo que se llamaba la Inteligencia, que era así tipo los Illuminati de que eran los Iron Man y, o sea, los líderes de estos grupos superhéroes. Tenían una su contraparte que eran de inteligencia, que eran los genios criminales. Entonces estaba el contraparte de Reed Richards, que era The Wizard, y también tenía a Doctor Doom ahí ayudándoles. Estaba el líder, estaba el fantasma rojo, estaba el Mad Thinker, Egghead y otro par más. Creo que está la siguiente. Estos son. Ahí sí. Cabal. Entonces, estos habían formado un grupo y estaban como que juntando recursos y todo esto detrás de cámara. Entonces, en este cómic donde aparecen por primera vez, te están contando, puta, así como que, hey, ¿te acuerdas qué pasó cuando se murió Hawkeye? Sí, que es el malo era Egghead. Ah, eso tuvo otro fin, ¿verdad? Uh-huh. Que así como que a través de la continuidad de Marvel habían estado haciendo sus ondas. Y que nadie sabía que estaban juntos hasta ese momento. Entonces el plan de ellos fue agarrar al general Ross. Pero aquí ya regresaron al diseño. Es que esto es en el pasado. Ah. Esto es reto continuidad. Ay, manténete alerta. Redcon. ¡Pah! Entonces consiguen al general Ross. Lo hacen Hulk rojo. Uh-huh. El Hulk rojo puede absorber radiación gamma y energía cósmica. Entonces ocupan eso para absorber toda la energía posible, así de Hulk y de otras fuentes. Y ocupan esa energía para Hulkizar a otra gente, uh-huh, incluyendo soldados, invasores. Agarran a varios de los Avengers y los transforman así en criaturas tipo Hulk. Y con eso van a invadir la Tierra. Yeah. Okay. Y al final, pues, los traiciona el Hulk rojo y hacen un solo albergue. Logran detener así a todos los que están hulkizados, les quitan la radiación, los regresan todos a la normalidad, y el Hulk rojo, creo que sale en la siguiente imagen, le quita contando el origen de la Hulk, She-Hulk roja. Uh-huh. Bueno, la onda es que el Hulk rojo le absorbe la radiación al líder y lo deja normal. Oh. Y el motivo que la fue en venganza, no por todo ese plan, sino porque en ese panel que sacaste ahí, el líder es el quien transforma la Betty Banner, la hija de Ross, en la She-Hulk. Primero la revive, porque en ese momento... Ah, se está pelando. No, estaba muerta. Acuérdate que... ¿Estaba muerta? Es que murió, la revivieron Bruce Jones, pero eso lo borraron y se mantuvo muerta. O sea, la volvieron a muerta. Y ahí fue cuando hacen malo a Leonard Sampson, que eso me cae mal. Me cayó sí, mal. Es cierto. Viéndolo nada. Jeff Love, maldito. Pero bueno, entonces por eso le quita el al líder su capacidad. O sea, lo deja humano otra vez. Otra vez. Ahí está. Ahí se la chupa la radiación. Le chupa la cabeceta. Humano y tonto. Cabal. Entonces, next. La siguiente que aparece es en Thunderbolts. Que es... eso es después de que se fueron los Thunderbolts originales que aparecieron en los 90. Marvel Now, el relanzamiento del 2012. Hace, ¿qué? Seis años, dice la calculadora. Sí. La onda es que viene el Hulk, Hulk rojo, y forma su equipo, que es Deadpool, Punisher, Elektra, Venom, y también agarra al líder, pero tontizado. Acuérdense, Mara, Thunderbolts, equipo formado de... Villanos o antihéroes, y les dan una oportunidad de redimirse haciendo misiones. Ya, bueno. Entonces, lo que hace es que le empieza a inyectar o le empieza a meter radiación gamma, pero generada por Hulk. O sea, roja. Ajá, de la roja. Entonces lo convierte en el líder rojo. O sea, se hace siempre cabezón y todo. No tenés un líder rojo por ahí. Ese es la única. Ahí está. Ahí está, ahí está. Entonces lo transforma en el líder rojo. Y lo tienen. La cosa es que no lo hacen full inteligente, sino que hay toda una historia donde el líder subió un montón de su conocimiento y sus patrones mentales al internet, y entonces se tiene que conectar a internet por un tiempo, se junta las mentes, se hace inteligente otra vez, pero si se mantiene sin conectar a internet mucho tiempo, así como nosotros, se hace más tonto. Si se le falla el wifi, las caga. Así como cierta gente que conocemos. Uh-huh. Sí, sí. Usualmente el resto de miembros de Thunderbolts de esa época lo tienen así como, o sea, lo putean, que no sé qué, está rodiendo, sí, lo tienen de menos, pero todo ese tiempo él ha estado confabulando para eliminarlos y para volver al poder. Al final lo logra. Hay una parte de la historia esa que me dio risa, de que van a los pantanos de Honduras. Ah. Donde se enfrentan a monstruos. Y un monstruo de tentáculos mata al Ghost Rider. Sí, por eso se va a la madre de Honduras. Mira dónde sí. Tuvieron que ir hasta los estados. Y entonces... Concepto perdido. Son responsables. Porque tenían descapitado al Ghost Rider. Ah, Ghost Rider fue parte de los Thunderbolts por un tiempo. Le habían quitado la cabeza. Yo creo que es por eso. Es que eso debe ser después que lo mata el monstruo con tentáculos. Ah, sí. Porque terminan en el infierno y entonces el líder rojo es el que hace un trato con Mephisto para que lo saque. Firman un subcontrato, pero hay unas cláusulas secretas que no se las comparte el resto de los Thunderbolts. O sea, les estaba haciendo la camita desde entonces. Mm-hmm. Entonces, al final, lo que hace es que ataca al Punisher. El Punisher dice, nada, me voy de este equipo y salud. Entonces le planta una bomba y la pone como que es de parte del General Ross. Entonces viene Punisher y dice, ah, hueputa, me traicionó. Entonces él sabía que el Punisher tenía formas de eliminarlos a todos. O sea, él ya está, si se me salen del huacal, yo sé cómo matar a Elektra, sé cómo matar a Ghost Rider, sé cómo matar a este. Entonces eso hace, pues viene Punisher y casi los mata a todos. Los mata. Algunos lo deja bien, me he hecho mierda. Es cierto. Pero descubren de cabal, se descubre que lo que hizo el líder, y el líder por este tiempo ya había huido y se había ido a un país donde había tomado el poder, y él estaba así como dictador, ¿verdad? Entonces, cuando descubren que lo que hizo, todos van contra él, lo capturan, y la imagen que estaba ahí era que agarran la cabeza de Ghost Rider, que lo había logrado decapitar, y dice, mira, el Penance Stare todavía sirve. Te lo dejan encadenado y con la calavera así enfrente de él, y bueno, saluda. Y la silla está. Entonces en eso llega Mephisto y dice, mira, tu contrato. Entonces se lo lleva, y el otro está feliz, vea, puta, porque no aguantaba la mirada del Ghost Rider. Entonces la mejor opción que escoge es el infierno con Mephisto. Después de eso vuelve a aparecer, pero no sé cómo, fíjate. Que es esa última aparición donde esta era una época donde Hulk se había transformado en uno que le decían el Doctor Hulk o algo así. no me acuerdo, pero una versión inteligente, súper inteligente de Hulk, que andaba en una misión de eliminar a todos los seres con poder gamma. Entonces, supuestamente le quita la radiación al Rick Jones, que por este momento estaba irradiado. Había una... Ah, era A-Bomb. Ajá, sí. Jeff Love, maldito. Había una Thundra, una nueva Thundra, que había venido de una dimensión alterna, un futuro alterno. Ajá, sí, la manda de vuelta, supuestamente. Y así, empieza a tratar de porque dice, son una amenaza. Todos estos seres con radiación gamma son amenaza. Entonces llegan de líder y le vuelve a quitar la radiación. Ya no lo hace humano. Pero el líder había estado en contacto con una inteligencia artificial que había creado este nuevo Hulk. Gamón. Ajá, y que esa inteligencia se había hecho mala. O sea, sin... se le había salido de... ¿O sea, un Ultron? Casi. Entonces, se había puesto en contacto con el líder y le había dicho, mira, este tipo te va a seguir. Uh-huh. Entonces, ya tenían sus contramedidas. Entonces, cuando le quita la radiación, porque ahorita él era todavía el líder rojo. Entonces, le quita la radiación y se vuelve a ser líder verde con la cabeza que tenía originalmente. Originalmente. Y creo que después de eso ya no ha salido. Creo que no. Eso ha sido lo más. Su última aparición. Right. Bueno. Ahí está. Así que... Fíjate que me gusta que lo mantuvieron en toda su historia como enemigo de Hulk, excepto algún par de ocasiones enfrentamiento con Avengers. Después ha sido de esos villanos... Casi no se ha salido. Que no se sale de esa serie, de esa historia. Yep. B. Corinthian, que nos mandó, por cierto, la portada, así que le agradecemos un montón. Nos hizo una pregunta. ¿Cuál debería ser el villano principal de las películas de Marvel después de la saga de Thanos? Villano. Pregunta él que si debería haber un segundo crossover para la siguiente etapa de Marvel Studios. Skrulls. Sí. Galactus. Ya va a tener a Galactus. Galactus. Ya va a tener a Galactus. Ya van a tener a Galactus. Pueden empezar, o sea, tardaron 10 años en sacar a Thanos. Sí. Pueden empezar ya diciendo un heraldo, así no el Silver Surfer, sino que Fire Lord o Terrax que llegue a la Tierra, una onda así, y empezar a allanar terreno. Fíjate, yo preferiría algo no cósmico. Animal. Entonces, Anihilus. Khan. Que se meten a tiempo, viajen el tiempo y va a ser un despije. Por lo menos. ¿Viste lo que le pasó a X-Men cuando metieron viajes en el tiempo? Sí, sí. Bueno. Fox. Sí. Para. Queremos agradecer a los productores ejecutivos de este episodio, así que muchísimas gracias a Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Fernando Bilbao, Giselle Silva, William Zelaya, el compadre Kiko, Cassandra Tarte, Bernardo Ramírez Lujano, Luis Ignacio Ballesteros y Rampage, y vamos a... Sí, esos son los productores ejecutivos. Muchísimas gracias. Los vemos por aquí la próxima semana. Nosotros despedimos, como siempre, invitándolos a que visiten comicicos.com y apreten el botoncito de donaciones. Estamos en Spotify. Y estamos en Spotify. Así que díganle a sus amigos que nos busquen en Spotify, que ahí estamos ya. ¿Cuántos episodios hay en Spotify? ¿Todos o...? Son, creo que es los últimos 25. Los 25 más recientes siempre aparecen en Spotify. Okay. Uh-huh. ¿Esa es la política de ellos? No, esa es la política de nosotros en el más que en eso, el RSS. No, creo que solo tengo que ir a cambiar ahí un par de cositas. Pero sí, hay una cantidad. No me acuerdo si 25 o 100, no me acuerdo. ¿Y qué onda? ¿Ellos tienen nuestros derechos por perpetuidad o algo así? No. Simplemente es una manera más donde nos puedan escuchar. Ah, chivo. ¿Y pueden donar ahí? Visiten comicicos.com y aprieten un botoncito de donaciones. O sea, a través de Spotify no hay forma. Eso se lo queda Spotify. Pero en Spotify puede escuchar de visiten comicicos.com y aprieten el botón de donaciones. Ok. All right, Mara, nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! Aprieten el botón de donaciones. Como siempre. Uy, el botón que no era, mira, fuerte. Este es. Ahí está. ¡Salud! right, señoras y señores, hemos regresado porque queremos compartir con ustedes un chiste geeko. Y esta vez... Esperamos que sea bueno este chiste. Fíjate que son... Yo estoy con expectativas... Vamos a escuchar altísima. Varios chistes geeko, porque al final mandaron varios. Así que, primero que mandaron por acá fue Daniel. Así que aquí va nuestro amigo Rampage. Vamos a darle que sea bueno. Una persona llega a una farmacia y le pregunta al que está en la farmacia. Oye, tú... ¿Tienes pastillas contra los nervios? Sí, joven, sí tenemos. Ah, pues, tómesela, porque este es un asalto. Ahí está. Ya no es amigo. No. Que está geeko. ¿Ah? Que no tenía que ser geeko. No, no, necesariamente era un chiste malo. Pierde amigo. Mal, okay. Sí. Nuestro amigo, el compadre geeko, nos mandó este. ¿Qué hace Batman con dos bolsas de basura? Las va a tirar. Ahí está. Este es el geeko. Nuestro amigo Max Sónico nos mandó este. Niño, sal a ver si funciona el intermitente. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Saludos. Está Max. Bueno. Buenísimo. Pero espérate, se suponía que era chiste malo. O sea, que Rampa se va ganando. Después que sea mi primo. Hey, Mari, si era malo. Nos pueden enviar más para el otro programa. Sí. ¡Salud! ¡Salud!